Ya estamos un lunes más, siempre me trabo con esto del cambio de día, en la Casa Encantada. Hoy vamos a empezar sin musiquilla porque estamos ya todos aquí. Están por aquí Raúl y Juan. Raúl nos va a presentar que hoy tenemos invitadas también. Y está la pequeña Ana, que no querrá hablar, pero bueno, está por aquí escondida. Buenas noches. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Carmen y a Noelia, que son representantes de... representantes o participantes del 8M, ¿no? Sí, que aquí ya no representamos a nadie, ¿no? Bastante tenemos con representarnos a nosotros mismos. Y que este año habían sido las pregoneras de las fiestas de Torrero del 2018. Entonces era una buena excusa con eso de que eran de Torrero y tal para traerlas, pero en realidad lo de las fiestas casi nos daba igual. Nos interesaba más el movimiento del 8M y sobre todo el nuevo papel que parece que la mujer está tomando en general, ¿no? Entonces ahí tenéis el micrófono, venga, contad lo que queráis. Bueno, contarnos un poco en principio qué os ha parecido lo del pregón de las fiestas y tal. Fue muy emocionante, ¿verdad? Sí, la verdad que me pareció emocionante y aparte fue un honor que por primera vez en un barrio de Zaragoza se invitara a un movimiento como es el 8M y la verdad que lo disfrutamos y lo vivimos, yo creo que pues sí, todo lo que pudimos. Preparamos con mucho cariño el pregón para que estuviera todo integrado en lo del barrio y nuestro movimiento sobre todo a mí me pareció muy bonito, ¿no? Cuando el coro libertario, la sección femenina entre comillas del coro libertario, entonó lo de a la huelga, ¿no? Y sí, porque creo que siempre ha sido una canción como muy emotiva, ¿verdad? Pero además adaptando la letra a la huelga, compañeras, sí. Pues me, no sé, yo la había oído ya en otras gentes y me pareció preciosa. Ellas también cantaron esa misma canción el día al final de la manifestación del 8M de este año y fue también muy bonito. Y la verdad es que no sé quién tuvo la idea de coger esa canción y transformarla la letra, pero ha sido una idea estupenda. Oye, ¿y creéis que este nuevo... Bueno, hoy estaba oyendo el programa de Javi del Tití y dijo, no, ahora el futuro está en las mujeres. Mira el Tití con su vieja sabiduría. ¿Cómo veis este movimiento? O sea, ¿creéis que todo esto que está saliendo a la calle, sobre todo por parte de los poderes, ¿no? ¿Es real? ¿No es real? ¿El Consejo de Ministros y Ministras creéis que realmente es una operación de estética o...? En fin. Yo creo que, o sea, ahora mismo el feminismo está de moda. O sea, solo falta ir a las tiendas de Inditex y ver frases feministas, ver a Frida Kahlo, ver cómo mujeres que no son o no están ligadas un poco con el feminismo están llevando camisetas feministas. O sea, ahora lo que está de moda es ser feminista. Entonces, no sé si puede ser a lo mejor una imagen para decir que estamos aquí. Por otro lado, sí que veo que es un movimiento social que está cogiendo fuerza y cada vez se nos oye más y que sobre todo es muy necesario. Sí, yo pienso también que el hecho de que esté de moda tiene su lado positivo y su lado negativo, porque se puede banalizar. O sea, cuando algo está de moda se banaliza. Pero yo creo que el movimiento les ha sobrepasado a los, o sea, ha sobrepasado a los políticos y sobre todo que no hemos terminado, o sea, seguimos organizadas y seguimos en la lucha hasta que se consiga muchas de las cosas que estamos reclamando, que son reclamaciones muy antiguas, no son de ahora, solo que ahora, pues por lo que sea, el momento ha propiciado que salieran a flote, o sea, que se escucharan y que se interesaran los poderes públicos por ello y que se estén empezando a implementar medidas que antes ni se pensaba en ellas. Yo, la verdad es que no suelo ir mucho a manifestaciones, ¿no? Porque ya soy un señor mayor y ya no puedo con todo. Pero sí que estuve, por ejemplo, en la concentración famosa de la audiencia del Yo te creo, ¿no? Porque me pareció una cosa tan, vamos, no sé, que había que ir, ¿no? Y hubo una cosa que, fijaros, casi, os lo digo de verdad, me emocionó, ¿eh? Me emocionó. Y es ver muchísima gente joven, muchísimas chicas jóvenes, grupos de chicas jóvenes, que dices, bueno, algo se moviliza, ¿no? Y también muchísima gente mayor, ¿no? Muchísimas mujeres mayores. Entonces, el decir, bueno, se está pasando, ¿no? Esa famosa, yo hay un brindis que me encanta, que dice, por los que fueron, por los que somos y por los que serán, porque sin los que fueron no seremos, ¿no? Entonces, vi ahí esa historia, oye, de verdad que se me puso una cosica aquí, ¿no? Como diciendo, qué guay, qué majo esto, ¿no? Sí. O sea que yo creo que eso es lo que tiene este movimiento. En el pregón lo dijimos, porque fueron somos, porque somos serán. Claro, sí, es así, ese es el tema. Muy bien, pero estáis el movimiento este que en el nombre del cual se os invitó fueron las mujeres del 8M, pero claro, vosotros estáis también en todo el movimiento 8M o solamente... Sí, sí, sí. Que contempla más posibilidades, o sea, más actividad, más campos de lucha que no solamente sí. El tema femenino. El movimiento desde el principio se pensó en organizar en cuatro ejes, que digamos que son los cuatro temas que nos atraviesan a todas las mujeres, y se pensó en que fuera un movimiento o sea, que abarcara a todas las mujeres, independientemente de su clase social, de si son mayores, si son jóvenes, si son trabajadoras manuales o son profesionales, etcétera. Entonces, y lo llamamos ejes, y son los ejes de el eje de consumo, de laboral, estudiantil y de cuidados, que es el mío. Entonces, nos hemos organizado, cada una ha elegido un eje y desde ahí trabajamos y estamos coordinadas con todos los demás. Además, pues hay también una organización como es la coordinación, como es planificación de acciones, como hay un montón de, digamos, de sitios donde te puedes encuadrar, donde te puedes meter para trabajar en el movimiento. Y esto no se ha hecho solo aquí, es que esto se ha hecho así en toda España. O sea, en toda España nos hemos coordinado y nos hemos organizado de la misma manera. Y luego entre las provincias, entre los pueblos, entre las comarcas, estamos todas coordinadas. Y entonces todas sabemos más o menos lo que hacen todas, tenemos asambleas de provincia, de esto de comunidad autónoma, nacionales, y seguimos intentando que esto se amplíe, que más mujeres quieran meterse participar y organizarse dentro de este movimiento. Sí, es un movimiento horizontal, que todo el mundo tiene cabida y todo el mundo tiene su lugar en la medida que pueda en el movimiento. O sea, todo tipo de mujer, todo tipo de mujer encaja. Da igual el tiempo que le dediques, que eres bienvenida. Porque estamos luchando para y por las mujeres. Entonces, Porque además los ejes sobre los que trabajáis... Vamos, me ha chocado mucho el de... No son los ejes clásicos en los que el movimiento obrero o el movimiento vecinal parece que ha girado siempre, es ¿no? Diferente. Pues el urbanismo, la educación indudablemente sí, pero me interesa, vamos, me choca mucho el de cuidados, ¿no? Porque al hablar de cuidados, me imagino, no sé, os referéis también a un área personal de cuidarse a sí mismo. Que es uno de los más importantes, pero sí que es fundamental, porque los cuidados tradicionalmente han recaído sobre las mujeres, y una de las reivindicaciones más fuertes que tenemos es que los cuidados deben repartirse entre toda la sociedad, porque eso es clave. O sea, si los cuidados siguen, o sea, es un obstáculo, por decirlo de alguna manera, aunque lo hagamos a gusto y tal, pero es un obstáculo para que podamos tener para que podamos desarrollar nuestros planes de vida. Plan individual. Sí, claro, porque estás ocupando ahí un tiempo que te impide poder desarrollarte como persona a todos los niveles. Y además, no es que reneguemos de los cuidados, nos parece una tarea preciosa, pero por eso mismo, porque es una tarea preciosa, queremos compartirla. No, yo pensaba que cuando hablabais de cuidados, hablabais también del cuidado de sí mismo, porque a mí eso, es que precisamente antes de venir estaba hablando con una amiga que estaba un poco sometida a esto del bullying del trabajo, ¿no? Además, precisamente por una mujer, y ha cogido la baja y lleva ya un mes y pico. Y entonces le he dicho una cosa que a mí me la han dicho alguna vez y que dices, qué bien sienta, ¿no? El que alguien te diga, tranquilo, lo estás haciendo bien, tranquila, o sea, lo estás haciendo bien, ¿no? Ese cuidado sobre sí mismo, a mí me parece que, aparte de, indudablemente, el cuidado físico de la pareja, de los hijos, tal, ¿no? El cuidarse a sí mismo creo que es un tema, ejemplo, no sé si contempláis ese... En mi eje, estoy en el eje de consumo, participo activamente y sí que es verdad que al margen de las reuniones de trabajo, uh-huh, a veces nos planteamos reuniones uh-huh, de cuidados, de quedar, hablar de nada y uh-huh, echarte unas risas, porque uh-huh, también es importante el cuidado entre nosotras, el conocernos. De hecho, en la asamblea también se promueve eso. Uh-huh. El que nos conozcamos las unas a las otras, el mimarnos un poco, el querernos, sobre todo el querernos mucho. La sí, sororidad. Eso la es, sororidad. Pero es que fíjate, ahí yo creo que ese concepto habría que ampliarlo. O sea, en cuanto a lo de los cuidados, ¿no? Vamos, yo estoy felizmente casado, ¿eh? O sea, que no... Pero esta amiga, por ejemplo, cada vez que nos despedimos nos decimos mutuamente, te quiero mucho, ¿eh? ¿Sabes? Quiero decir que estas cosas de romper un poco, de cuidarnos, ¿no? De sí, cuidarnos entre amigos, que es lo que... Bueno, nosotros después de aquí nos vamos a comer un bocata. O sea, que... y nos echamos unas risas. O sea, que sí, que el cuidado es fundamental. Pues sí. ¿Y el tema del consumo, entonces, cómo...? El tema del consumo, trabajamos, o sea, todo el tema de la publicidad sexista, el tema de la tasa rosa, el tema de crear alternativas de consumo responsable, un poco eso. ¿La tasa rosa qué es? Yo no tengo ni idea. No, no sé lo ¿no? que es. Oye, últimamente pero, se oye mucho. Se oye mucho. Nos van a quitar el carnet de modernos, Juan. Incluso han hecho programas en la sí, televisión, en la 2. Yo he visto un par de programas hablando de la tasa rosa. Pues espera, que nos lo explica Juan. No, yo no tengo ni idea qué es. No, explícalo. ¿Qué es la tasa rosa? Pues es como las mujeres pagamos mucho más por productos. Ah, vale, sí, sí. Similares. Sí, las cuchillas de afeitar, por ejemplo, cuchillas ¿no? de afeitar, por ejemplo. Las cuchillas de afeitar de mujer y de hombre. La peluquería, por ejemplo. Sí, la peluquería. Un patín rosa vale más que un patín azul. Eso es. La misma marca. Ajá. Todo el tema de higiene femenina también pagamos mucho más. Todos los cosméticos. Los cosméticos, que es un 21%. Sí, sí. Yo me choca lo de las cuchillas. Yo uso unas cuchillas de afeitar que son 5 hojas. O sea, la Hydro 5, no sé qué, que ya la repera, ¿no? Y es infinitamente más barata que la... Porque digo, pues la de las mujeres, ¿cómo serán, no? Tienen que ser la leche ya, ¿no? Son iguales. Porque, claro, y luego digo, pues no, aquí hay algo que no. Vale, sí, es cierto. Eso es la tasa rosa. Sí, sí, sí. Muy bien, pues... No, y es que os dejaba que hicieseis la introducción y lo explicaseis bien todo el tema, porque claro, yo lo tengo que decir, es que soy un poco antiguo. Joder, un poco. Y entonces, claro, veo el movimiento desde otro punto de vista, o sea, desde el movimiento como rompiendo una línea histórica. No voy a comentar nada de los romanos, pero en tiempo de los romanos ya hubo movilizaciones de mujeres defendiendo sus propios derechos. Y en los griegos también. Pero los de los griegos no lo he leído porque la información que tengo de los griegos es muy mala. Tengo mejor información de los romanos. Pero ya había movilizaciones. El caso es que el tema del feminismo no es, claro, no es un tema de luchar contra, digamos... genéricamente contra los hombres, contra el machismo de los hombres. No. Yo creo que el mayor feminismo, el mayor machismo está en el gremio de las mujeres. Son las que, eso por es lo menos... colonización. Sí, sí, bien. Pero las mayores machistas en muchos casos Son las mujeres. Son las transmisoras. Son las transmisoras, sí. Entonces, se han transmitido, se transmite, bueno, igual que se transmite el idioma, se transmite la calvicie. También transmiten esas costumbres, sean buenas o malas, o regulares, o de cualquier manera. Las mujeres han sido las educadoras de la familia, de los hijos, y bien se han cuidado de que las mujeres educaran en ese sentido, claro. O sea, por eso digo de colonizadas. Pero esa, ¿no?, colonización es ya, esa es muy, muy antigua. Esa mucho, colonización ya lleva miles de años. Sí. Pero yo, es que con lo de los romanos, que tenía un poco más de información, donde veía que había un paso atrás importantísimo y que sigue estando, es que en estos dos últimos milenios han aparecido dos grandes religiones machistas hasta decir basta. O sea, que de hecho la mujer era una propiedad del hombre. Y esas dos grandes religiones siguen hasta nuestros días y siguen con los mismos criterios. Entonces, claro, ese movimiento veo que tienen enfrente una pared muy grande para derribar, porque esos dos grandes religiones, que son las que han establecido la cultura en toda esta parte que vivimos del mundo, no se han canteado lo más mínimo con el movimiento feminista. No se les ha visto que hayan tenido... De hecho, hay mucho machismo en las iglesias, claro. Pero entre la iglesia cristiana y los musulmanes. O sea, que es que estamos... Sí, sí, igual. De todas formas, ¿quién ha interpretado? Yo no soy religiosa y no. Pero también es verdad que quien ha interpretado y quien ha transmitido y quien ha esto, todo, o sea, todo el tema religioso y la doctrina y todo, pues han sido hombres, ¿no? Y entonces pues le dan su propia visión, independientemente de que la religión, yo desde luego, pues si me leo el Evangelio no veo tanto machismo como el que luego practican. Cuando se suben al púlpito. Pero bueno, pero yo creo que en fin, para mí es toda una cultura, una historia, una tradición, etcétera, que ha ido siempre pues tratando o imponiendo que la mujer no levantara la cabeza. Esté abajo siempre. Sí. Yo sí que creo que este movimiento, ¿no? Independientemente del 8M, este que está surgiendo ahora también en Estados Unidos contra el acoso sexual, etcétera, me parece que es que históricamente de siempre, o sea, aquí se ha construido una sociedad en la que el hombre manda porque tiene unos privilegios y la mujer ahí está. Se utiliza la mujer. La sociedad la ha utilizado, bueno, como lo utiliza los trabajadores y como utiliza 100.000 cosas. Pero sistemáticamente la mujer ha estado ahí abajo, ¿no? Y entonces ahora han dicho, hombre, vale, que nosotros somos igual que vosotras, ¿no? Hasta hace poco no tenían alma en algunos... En las religiones que no tenían ni alma, eran una cosa, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay... A mí me parece que hay una cierta esperanza. Y fíjate, hay una esperanza que a lo mejor las feministas radicales no sé, se oponen o no lo comparten, ¿no? Pero porque realmente ellas están asumiendo el poder que tenían, vamos, que les corresponde, sin más. Pero parte de un gran número de hombres también están diciendo o estamos diciendo, hombre, pues es que es verdad. O sea, yo no quiero tener estos privilegios, ¿no? Bueno, es que vivimos en el primer mundo a costa de la explotación que estamos haciendo en el tercer mundo. Pues oiga, sí, yo si puedo hacer algo por cambiarlo, pues aunque pierda mis privilegios lo voy a cambiar. Pues yo creo que también hay un cambio de actitud por parte de algunos hombres, ¿no? Que creo que eso sí que se debe reconocer. Entonces, claro, a mí la duda que me queda es el Sánchez ha hecho esto por estética, porque queda muy bien, o realmente en el trasfondo... Da igual, el caso es que lo ha hecho. Que lo haga. Claro. El caso es que lo ha hecho. Y ahora sí que vamos a tener oportunidad de ver si esa señora que ha dejado su trabajo en la Comunidad Económica Europea para venirse a trabajar aquí ganando menos de lo que ganaba allí, lo vale o no lo vale, ¿no? Entonces, bueno, pues es una... Sí. A mí me parece que es un movimiento bastante interesante que hay que potenciar. O sea, que... Digo, y en este movimiento, y en esto excluir a las... ¿Que hay música ya o qué? Ah, ¿que vas a poner música? Venga, sí. Con lo disimulado que soy haciendo es la guitarrica. Vale. Venga, pues paramos un poco. Vamos a poner una cancioncilla, venga, que si no, vale, al final sí, nos van a encorrer, que no hemos puesto ni música al empezar. Vámonos con Chet Atkins y su My Funny Valentine, una canción que me encanta. El cabito de mar. Bueno. Qué poca letra tenía esta canción, ¿no? Luego, si quieres, te la pongo con letra. Vale. Que además canta muy bien el hombre. Hemos derivado el tema, mientras estaba la música, hacia el machismo, el papel del macho en los animales. La parte, ¿no?, sexual, la parte sexual dentro del machismo y del feminismo, yo creo que es muy importante. Porque, de hecho, ahora estamos viendo el movimiento este contra la violación, etcétera, que ahora es más famoso porque los americanos tienen el poder de la comunicación y si ellos lo comunican, llega a todo el mundo. Si lo comunica España, no llega a ninguna parte. Pero ellos han conseguido que llegue. Pero ahí vemos las escenas propias del machismo. O sea, si un señor tiene poder, no es que machaque a una señora para que no alcance el poder ni nada por el estilo. No, es que en muchos casos su poder lo quiere transformar en sexo. O sea, no es algo, yo qué sé, mi jefe me quiere echar y me puede machacar o lo que sea, pero en ningún momento me propone que nos acostemos. Sin embargo, dentro de los grupos de poder está, que ha rondado y ronda, el que ese poder se demuestre en que luego nos vamos de putas o que en esta asamblea de estos tipos poderosos se les pone unas señoras para que luego... Quiero decir que ahí hay ese machismo ha existido siempre y ese machismo es el que está machacando ahora. Yo creo que es un enemigo importante independientemente de que ya haya una revelación de por parte de las mujeres, un decir aquí estamos, y no somos sexo, o sea, somos lo que somos, personas sí, como cualquier otro. En ese sentido, a nosotros nos parece muy importante a nosotras que se ejerza el poder de otra manera, y pensamos que el poder ejercido desde las mujeres puede tener, digo puede porque en muchos casos las mujeres que llegan al poder lo ejercen igual que los hombres. Pero sería muy importante introducir la manera de entender el poder de la mujer, que yo pienso que si es realmente una forma distinta en cuanto que las mujeres tenemos... Yo creo que podemos ser más dialogantes, estamos más acostumbradas a evitar las confrontaciones, a que haya más diálogo, a que se hagan las cosas de otra manera, ¿no? Dentro de la familia no nos gustan las discusiones, tratamos de aplacar y de que... Y entonces, aunque parezca una tontería, esto... podría favorecer un poder con menos testosterona y más amable. Sí, al fin y al cabo es otra forma de actuar o de ver. También nos han educado diferente, quieras o no. Entonces siempre va... Yo creo que las mujeres en el poder tenemos... Es lo que hablaba... Carmen, que... Oh. Eso, que yo creo que estoy totalmente de acuerdo con cada palabra de lo que dice. De hecho, cuando una mujer lidera grupos, siempre es una manera más cooperante del pensar el que piensa abajo, porque ella también ha estado abajo en su día. Entonces es un poco más, empatizas yo creo que un poco más. Sí, que en definitiva no es una cualidad exclusiva de las mujeres, es una forma distinta de entender cómo se ejerce el poder. El problema, yo creo que las grandes estadistas que ha habido han ejercido el poder de otra manera, ¿no? Porque Thatcher, pues fíjate tú, y Billy Brandt. No me acuerdo cómo. Si no era una mujer. No. Es que cuando. Ahora no me acuerdo cómo sea. La Merkel, claro, ha sido gente con mucha. Pero yo no compararía a la Merkel con Thatcher, ¿eh? Yo creo que son distintas. Son distintas. De todas formas, cuando hay muy pocas mujeres que llegan al poder, es muy difícil poder ejercerlo de otra manera diferente de la que lo ejercen los hombres. Porque pues igual se las comen, qué sé yo, Es cierto. Y porque además la imagen que hay de ejercer el poder es esa. Lo que tenemos que hacer es construir otra manera de ejercer el poder. Quizás lo que ha ocurrido hoy, no sé si ha sido hoy o ayer, con el Trump y la Merkel, ya sabéis que... Ha habido un problema en el G7, ¿no? O en el G6+1, que le dicen ahora. Igual eso hubiera acabado a bombazos en otro momento. Pero a mí me ha gustado ver a la Merkel con una actitud enérgica y sin callarse, ¿no? Pero dices, ves, quizás ahí ya hay un perfil de hacer las cosas de otra manera. Pero sí que es cierto lo que decís en los grupos, ¿eh? Cuando un grupo está liderado por una mujer, sí que suele ser más cooperante. Comprender que yo tengo que opinar distinto. Hombre. En Alemania, los sirios a la Merkel la llaman mamá Merkel. ¿Ah, sí? Sí. Es que, en fin, lo conozco el sí, tema. Sí, sí, sí. Pero eso sí, la llaman mamá Merkel. Bueno, Juan discrepa. Es que yo entiendo que hay una forma distinta. Bueno, a la hora de ejercer, ya el poder es una de tantas circunstancias, pero el poder que puede ser el poder de un grupo político, una empresa, pero puede ser también el dirigir una familia o el dirigir o el organizar algo. Yo conozco situaciones en las que habiendo pues 7, 8 hombres y una mujer, ha sido un sin Dios. Sin embargo, cuando estaban los 8 hombres solos, era la calma. quiero decir que hay de todo, hay de todo. Lo que pasa es que hay que entender que es una posibilidad, es distinto. Y por ser distinto, no hay que empezar a juzgar mejor, peor, tal. Es lo que el otro día parece que salió la conversación. Es esa historia tan, tan histórica también, de decir, somos personas. ¿Por qué razón a la hora de hacer el documento de identidad hay que distinguirse ya entre hombres y mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que poner varón? ¿Qué problema hay si no pongo que soy varón? ¿Por qué hay que distinguirlos con los nombres? ¿Por qué tanto interés en distinguir? Es que hay alguna... una influencia suprema, claro, que nos tiene que separar. Hablado antes, Juan, porque, a ver, tú eres mujer, ya tienes tu papel en la vida. O sea, tú vas a fregar y yo a mandar. Pero esto sería un primer principio. No, vamos, yo creo que es que hay que ir catalogando, no, ya. No sé yo que esté en el carnet de identidad o no. No me lo he planteado nunca, la verdad. No, pero, por ejemplo, en las empresas, cada vez hay más empresas que están pidiendo el currículum sin foto y sin nombre, para que se evalúe a la persona por sus aptitudes y conocimientos que ha logrado a lo largo de su vida. Entonces se evalúa a la persona por lo que es, sin pensar si es mujer o hombre. Entonces lo tenía que hacer, y estoy de acuerdo en que tendríamos que ser todos iguales, personas, ya está. Sí, sí, cuando naces, ya lo primero que se pregunta es si es niño o niña, ¿no? ¿Quieres saber si es niño o niña? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Entonces, y luego ya te queda esa... No, Juan, o sea, ¿y si es niña y le compras un babero azul? ¿Qué? Hay que saberlo, Juan, hay que saberlo. No podemos andar con la vida. Bueno, si no, esto va a ser un sin Dios, Juan. Yo he tenido varios hijos y les he comprado maquinitas de pistolitas y bicicletas y historias. Y en mi casa, aun habiendo cuatro chicos, se han comprado carritos de muñecas. Sí, porque sí, los han pedido. Está claro. Y no ha habido ningún problema. Pues sí. Pero ya a la hora de... O sea, en el embarazo, ya decían, ¿queréis saber lo que es? Tío, pero, ¿Qué más me da? Sí, lo voy a querer igual. Lo que esté sano. Sí, que esté sano. Ese era el tema de los abuelos. Sano. Mira, que esté sánico, ¿no? Que esté... Pero esa es... no es una separación baladí ni casual ni nada por el estilo, es muy importante, porque si os dais cuenta, otras historias, otras diferencias, otras cosas se han ido erradicando, se han ido eliminando. Ya no se pide, por ejemplo, certificado de bautismo, en algunos sitios sí, pero bueno, ya no se pide. En ciertas separaciones en que si eres una cosa o eres otra, sin embargo... Si os dais cuenta, la cuestión sexo se sigue teniendo muy en cuenta. Y, oye, una persona es una persona. Es que si tienes una conversación con una persona, si estás hablando... O sea, si hay un hombre y una mujer hablando durante dos horas, se llevan tan bien, se ríen, disfrutan y lo pasan tan bien, ¿por qué luego tiene que eso presuponer una acción del hombre con la mujer o la mujer contra el hombre? Son dos personas que se lo han pasado bien un rato. Entonces, está ahí la parte sexual, que yo creo que es importantísima, la parte religiosa, que es importantísima, aunque tú no lo hayas notado, es importantísimo. Sí, sí, es algo, no lo voy a notar, si he vivido bajo ella. Sí, sí. el Antiguo Testamento, si te das cuenta, la religión se va dirigida a los padres de, a los ricos y varones, uh-huh. Y luego el rico varón tiene a su disposición pues las mujeres, los criados y los siervos, pero ni criados ni siervos entraban en la religión, que era el padre del club, del patriarca. Que... Sí. Entonces, eso yo creo que es interesante sacarlo a la luz y también darle un movimiento de base, no sé, que no se quede tan rígido como veo que sigue estando, a pesar del movimiento. El movimiento es muy tierno, o sea, realmente yo creo que la primera asamblea fue en abril del año pasado, ¿no? La primera asamblea que se hizo, no sé si fue en Elche o dónde fue. En Elche. Sí, en Elche pues fue, pues eso, en marzo o abril del año pasado, y después hubo otra en noviembre, Y a partir de ahí, de la de noviembre, es cuando se empezó a funcionar ya más organizadamente. O sea, que lo que pasó el día 8 de marzo fue un trabajazo que nos pegamos todas las mujeres de la organización, y fue un resultado que no nos esperábamos. Eso es lo que voy a decir, ha valido la pena, ¿no? Yo creo que ha valido la pena. No, nos lo esperábamos en absoluto, pero claro, es que pues tuvo mucha resonancia. Y entonces en la prensa, en los medios de comunicación, empezamos a salir esto. Y llegó, yo recuerdo cuando repartíamos la propaganda en el barrio de Las Canteras de esto, pues antes del 8M, pues ibas con los folletos o con las octavillas y las ofrecías. Y de momento te decían que no, pero en cuanto veían que era del 8M, te la cogía todo el mundo. Sí, todo el mundo, mujeres, hombres y todo el mundo. Sí. Y claro, pero de ninguna manera nos imaginábamos. Entonces, yo creo que es que surgió en el momento en el que tenía que surgir. Que es que coincidió también con el tema de la manada, más o menos. Que no, antes, eso fue antes. Lo de la manada fue antes. Sí. Después. Ah, fue después. Después. Ah. Después. Porque bueno, eso sí que el juicio movilizó. Pero lo de la organización. Había ocurrido el 7 de julio del año anterior. Sí. No, lo de la manada, lo de no. Ah, sí. Sí, sí, quiero decir que ahí. Yo creo que la sociedad estaba muy concienciada con este tema, ¿no? Sí. Pero vamos, que no, que está ya bien, que han coincidido. Lo que estas pasa cosas. Es que luego lo del juicio fue. Sí, posterior, eso ya fue posterior, sí, sí, y, pero vamos, ya había un debate ahí. Y ahí ya sí. nos implicamos. Oye, a mí me interesaba porque. Vuelvo a lo de los ejes, ¿no? A lo de los cuatro ejes. Porque parece que siempre el movimiento feminista ha sido como la imagen externa, ¿eh? No digo que sea, pues como una cosa radical, que lo que se quiere es pues que las mujeres sean igual que los hombres, yo qué sé, estas cosas, esos estereotipos que ya se han aprovechado de difundirlos bien, ¿no? Para separarnos. Entonces, el que se trabaje sobre cuatro áreas distintas me parece muy importante porque demuestra que no queréis, digamos, esa imagen tan radical que existe, sino si evidentemente si estás trabajando por el consumo es porque te interesa que la sociedad como tal cambie, que el modelo de producción cambie, ¿no? Bueno, está claro. Si te preocupas por el tema de los cuidados, pues es porque porque quieres que esos modelos cambien. Y no es una cosa que vaya a afectar exclusivamente a las mujeres, ¿no? Sino que va a afectar a la sociedad en su conjunto. Sí. Entonces, a mí eso me parece, vamos, como una cosa. En ese sentido, pensamos que el movimiento de las mujeres es revolucionario. Porque es cambiar un poco las estructuras de la sociedad y los principios sobre los que se basa. Y hablamos del patriarcado. Sí, por supuesto. Es algo, creo que es lo que decía Carmen, es algo revolucionario. Que no solo no fue una huelga como tal el 8M de huelga laboral. No, es que se intentó que fuera un paro total, de que ese día las mujeres no fuéramos a comprar, de que ese día las mujeres no cuidáramos. Entonces, nos afecta a todo. Yo creo que nos preocupamos por todas las áreas de la vida diaria. Desde ir a comprar, desde ir a trabajar, desde ir a estudiar, todo. Entonces, yo creo que fue algo revolucionario y es algo revolucionario. Sí. Por ejemplo, en el ámbito estudiantil también es muy importante porque yo he visto en la televisión programas que les preguntaban a los niños, a ver, ¿cuántos científicos conoces? Dime nombres de científicos, y te soltaban una retahíla. Sí, sí, sí. Y ahora dime nombres de científicas. Marie Curie, y nada más. Sí, sí, sí. Y así en todos los ámbitos del saber, ¿no? Y entonces, pues ahí también se está trabajando para que los libros de texto nos incluyan a las mujeres, porque ha habido muchas mujeres y hemos pasado desapercibidas, ¿no? Y no sé qué iba a decir, algo que has hecho tú que me has sugerido. Lo de la huelga. Nos estuvimos planteando si hacer una huelga general o hacer paros parciales. Y decidimos en una huelga general porque pensamos que iba a tener, aunque no, o sea, sabíamos que no íbamos a parar, que la gente que estaba cuidando a su padre no iba a dejar de cuidarlo, etcétera, etcétera. Pero convocada como huelga general, podía tener mucha más repercusión. ¡Uy, qué locas! Que quieren hacer una huelga general. Pues no sé, que hablen de mí aunque hablen mal, ¿no? Y realmente acertamos. Aunque sí, ya sabíamos que fue un acierto. Pues un acierto total. De hecho, los sindicatos se arrepintieron, los mayoritarios, de no haber apoyado la huelga general en lugar de los paros de 2 horas que convocaron. Y eso que es lo del patriarcado, sí, es otro punto con en el que insistimos mucho, porque está todo teñido de esta estructura y de esta cultura, etcétera. Pero esto del patriarcado es una maravilla verte. Es igual, que es que yo soy muy cortico. Pero en mi pueblo, a ver, en mi pueblo, socialmente, la familia era un patriarcado. Pero de puertas adentro, mi familia era un matriarcado. Claro, pero lo que se trata es cambiar eso. Era un matriarcado, pero es que ocurría en el resto de las familias, por lo que veía yo. Sí, ahora, socialmente sí, era un patriarcado. Pero yo creo que eso ha pasado en todas las familias. En mi casa, yo soy de Zaragoza, ¿no? O sea, sí, también era así. Yo me acuerdo un día que mi madre me dijo, hijo mío, no te creas nada en casa. O sea, aquí quien manda soy yo. No, sí, ¿no? Pero claro, pero es que eso no es. No, porque la mujer... Eso no es. Claro, porque ¿qué? Aquí mando yo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es? ¿No? O sea, bueno, sí, creo que vamos a decir lo mismo. Pero tira, no en las cosas importantes. Claro, claro, sí, claro. Es decir, que claro, yo creo que la mujer se ha visto relegada al ámbito reproductivo, entonces dentro del hogar, claro que ya tenía el poder, pero dentro de su parcela. Y el hombre era quien estaba fuera, estaba sí, sí, en el ámbito productivo, sí, quien sí, ganaba sí, el dinero, quien al fin y al cabo es quien se relacionaba. Entonces, lo que se trata es de cambiar eso, claro, de que la mujer también coja las riendas del plano productivo, eso es. Sí. Sí, sí, mira, y ahí, en el coger las riendas del plano productivo, no se envidia absolutamente nada. Porque el invento del trabajo, el señor que se le ocurrió, que descanse tranquilo. Pero no es tanto eso, no es tanto el querer trabajar por trabajar, sino por la autonomía. La autonomía, eso sí la lo autonomía entiendo. Ahora, la parte productiva... Independencia. Mira, ahora, independencia, por supuesto, es que el depender de alguien... Claro. Si alguien, ese alguien es... Bueno, es una buena persona, sea quien sea, no me refiero, no pongo sexo a esa dependencia de alguien, pero claro, si dependes de alguien y ese alguien es una mala persona, pues claro. No, y tampoco hace falta ser mala persona, Juan, simplemente crecer con unos estereotipos determinados y sí, ya está. Yo muchas veces analizo mi familia. Mi padre era una bellísima persona, era un hombre, vamos, que... Y mi madre igual. Pero, a ver, mi padre era un machista. Pero no porque fuera mala persona, ¿no? Vamos, sino porque es que le habían educado así. O sea, yo siempre les digo a mis hijos, ¿no? O sea, en mi casa la frase era, Carmen, tráeme un vaso de agua. Digo, joder, estáis los dos en el sofá, tío, levántate tú y vete a buscar todo el vaso de agua, ¿no? Pero... Claro, o sea, y nadie era mala persona, pero ese poder, claro, como Carmen no trabaja, entre comillas, y quien lleva el dinero es mi padre, pues, y vamos, los adoro a los dos, los adoraba a los dos. Mejores personas no creo que pueda encontrar, pero estás ahí en una estructura de siglos y siglos y siglos que, claro, eso es lo que hay que romper. Claro, yo me acuerdo cuando empecé a salir con mi mujer, lo primero que dijimos, tu trabajo... Y bueno, de hecho una vez se quedó en el paro y compramos un negocio para que lo llevara ella. Y yo mi trabajo. Y si está contigo es porque te quiere, no porque te necesite para comer o porque si no, no sé qué. No. O sea, yo tengo la seguridad de que mi mujer está conmigo y yo con ella porque queremos, no porque yo tenga que depender de su salario o ella del mío. Eso es fundamental. Pero por esa razón también podría estar yo con tu mujer, ¿no? Preguntárselo a ella. ¿De qué color tienen los ojos? Si no lo sabes. Esto es una broma que nos gastamos habitualmente, porque yo nunca me acuerdo de qué color tiene los ojos mi mujer. No me digas. Yo no me acuerdo. Pues que mi marido también se quedó mirando el otro día, pues como tienes tú los ojos. Claro, y yo siempre que voy a casa digo, que no se me olvide, pero se me olvida. Bueno, Peque, esto no lo has oído. No, este ratito se ha ido al baño. Pero de todas maneras, sí, es... Pues son cosas importantes las que hay que nivelar, pero si esos detalles pequeños, es que son unos detalles pequeños que casi están arraigados en el ADN, porque es que salen tan espontáneos, tan de natural, ¿no? El que el hombre, pues ya es el hombre, ya más grande, más fuerte, la mujer. Si todavía hay quien se plantea lo del alma que decían, o si es más pequeña es pues no sea tan lista, porque nosotros tenemos más cerebro, ¿no? O estupideces de ese calibre que están ahí y no se cantean. Es que lo sorprendente es que este movimiento puede afectar a quien ya estaba más o menos predispuesto. Pero los que nunca han estado predispuestos no se les ve temblar, o sea, ni tambalearse lo más mínimo. Ya les llegará. Danos tiempo. Claro. Ya temblarán. Danos tiempo. Sí, porque y además yo creo... No, yo creo que es algo educacional. Yo creo que estamos comenzando, y es verdad que el feminismo ha existido desde siempre. Lo que pasa es que ahora estamos cobrando fuerza y creo que vamos a aprovechar esa fuerza para hacer llegar a donde no hemos llegado. Que es igual esas personas que hablas tú, por ejemplo. Sí, sí. Y que, en fin, que danos tiempo que ya iremos cambiando. Y yo estoy convencida de una cosa. Es que tan bueno es para la mujer como para el hombre. Porque el hombre lleva también sobre sus hombros una carga y una responsabilidad que también le han echado encima... Y entonces, pues, si esta responsabilidad es compartida y nos podemos apoyar el uno al otro en lugar de solo a una parte y que tengas que llevar tú el timón siempre y sea esa, pues, en fin, yo creo que un cambio en la mentalidad... pues va a favorecer a todos, vamos a ser compañeros y no competidores, ni tampoco, o sea, el movimiento tampoco es que trate de ir contra los hombres, pero al igual que los trabajadores en su lucha, la lucha suya por obtener derechos la lideran ellos y no los empresarios, la tienen que liderar ellos, pues las mujeres también tenemos que liderar nuestra lucha, y los hombres que quieran acompañarnos en esa lucha serán bienvenidos, pero la lucha la tenemos que liderar nosotras, porque somos nosotras las que tenemos los problemas. Sí, no tendría sentido que fuese una lucha liderada por hombres. Claro. Claro. Hombre, de hecho la comisión aquella de... ¿no? Sí, anda que... metedura de pata. Pero vamos, es una que... de tantas. Sí, sí. ¿Cómo se llama la comisión? No me acuerdo para qué era. Era para reformar o para revisar el Código Penal. Sí, es verdad. A raíz de todas de estas sentencias locas. Sí, sí, sí. Revisar el Código Penal sobre. Sí, sí, sí. Actualizarlo. Delitos sexuales. Sí. Y actualizarlo. Y van y están todos hombres. Eran 8 juristas, me parece. Sí. Y eran 8 juristas. No, al principio, joder, todos. Todos juristas. Todos eran hombres. Sí, sí, sí. Después metieron a tres mujeres. Sí. Y al final ha salido que son mayoría las mujeres. Es que es que un poco hombres. Absurdo. Sí, sí. Sí, es muy curioso. Ahora, yo tengo un pequeño. No nos queda nada. Tengo un pequeño problema porque tengo chicos. Y cuando sea mayor, no me cuidará nadie. Es un problema. Pues educales para que si ellos también asuman los cuidados. Claro. Sí, sí. Claro, yo tengo un problema tremendo. Yo también tengo 3 hijos, o sea que... No sé, que ya me estoy ahorrando para la residencia. Bueno, no, lo que sí que es cierto es que, al menos en el barrio, en la zona en la que yo me muevo, yo trabajo en Torrero, hay muchos hombres que cuidan a mujeres. Y la verdad es que muchos matrimonios que la mujer pues tiene Alzheimer o tal y el hombre pues está de cuidador, ¿no? Sí. Me gusta. También alguien me dijo, es que se ven más. La mujer se queda en casa. Chocan más. Dice, posiblemente no, pero bueno, sí que es también una buena señal, ¿no? Oye, nos quedan 5 minutos, entonces no sé, os dejamos que os hemos tenido un poco atosigadas preguntándoos esto, lo otro. No, hombre, echar el meeting. Prefiero pues saber qué es lo que os interesa a vosotros. Yo por lo menos sí. Es un diálogo al fin y al cabo. Sí. Hombre, de todas maneras, en el diálogo este, había un tema que era muy curioso dentro de la propaganda americana que se querían las mujeres, se querían sentir realizadas. Digo una propaganda americana porque en la propaganda española eso no entraba. Se querían sentir realizadas en el trabajo. Y entonces, si no trabajaban, no se sentían realizadas. Y a mí me parece, con perdón, una soberana estupidez. Porque si yo hubiese podido vivir sin trabajar toda la vida, no hubiese tenido ningún problema en sentirme realizado. Pero es que digo, ¿por qué que las mujeres se tienen que sentir realizadas trabajando? Es que tú crees que las mujeres no trabajan, las que no claro. van a un puesto de trabajo. No, pero es que ellas querían sentirse realizadas. Juan está en otro nivel, hay que conocerlo. ¿Quién es el gilipollas que se siente realizado trabajando? Con lo bien que se está sin trabajar, ¿no? Es un resumen. También depende del tipo de trabajo. No, por eso, bueno. Si estás en una fábrica, en una cadena, poniendo piezas, sí, ya me contarás tú qué realización es esa, ¿no? Porque yo también he estado trabajando de jovencica en fábricas y lo que pasa es que yo estaba pensando en otra cosa. Eso ya lo tenía mecanizado, pero mi cabeza estaba en otro lado, que es ahí donde dice el marxismo de la alienación del trabajo. Pero si estás haciendo algo que te satisface, me resultó muy llamativa la película. Ay, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. De estas chicas que hacen la tapicería de coches o de no sé qué, y que se plantan y hacen huelga porque quieren cobrar lo mismo que los hombres. ¿No suena? No, me suena. Es que es buenísima. Pero como guionista es buenísima. Bien. Es buenísima la película y acaban entrevistándose con la primera ministra británica y tal. En fin, tiene muchos problemas. Pero uno de los jefes de la fábrica tiene una mujer, tiene una esposa en casa. Por supuesto, con criada y con ella tal, pero ella era una chica que era universitaria, y entonces invita a un jefe a casa y la mujer se pone a hablar, o sea, le pregunta no sé qué y empieza a hablar. El otro jefe, el que no es su marido, se queda así como diciendo, esta mujer está hablando, y su marido la manda a la cocina directamente. Pero entonces ella se empieza o sea, se acerca a la líder del movimiento obrero, y entonces la respalda totalmente y se explaya con ella diciendo, pues sí, yo estaré muy, no es no, no, sí, muy, una vida muy cómoda, pero yo tengo mis estudios y a mí nadie me valora. A mí nadie me valora. Bueno, pues en fin. Yo no tengo mis estudios y tampoco me valora nadie. Pero entiendes, es el simbolismo ese de decir, jolín, una mujer florero, ¿no? Y es que interpreto a la humanidad, me parece que es que con los reportajes de los animalitos veo a un cocodrilo, por ejemplo, que come una vez cada 6 meses, que toda su actividad es llego, como y me dedico a la contemplación. Y digo, esto sí que para mí sería sentirme realizado. O sea, ya como trabajo ideal de la muerte, ¿no? Pero luego, ahí, espatarrao. Ya, el sol, que pega el sol, bueno, que no pega el sol, me meto en el agua, que pega el sol. ¿Por qué narices tiene que tener relación la persona con el trabajo? Si es que cuando te dicen, ¿y tú qué eres? Y tú tienes que decir un trabajo. ¿Por qué? Ya está claro, ya como vas vestida, ya digo que eres mujer, ya te he clasificado de una forma. Y ahora, otra clasificación. ¿Tú qué eres? Y me dices un trabajo. ¿Y qué tiene que ver eso con la persona? Absolutamente nada. Sí, que tienes razón. Sí, no, y si no, dásela porque... Dámela porque sí. El micrófono se acaba es el mío programa. Y si no, me lo llevo. Bueno, pues nada, que aquí estamos, aquí seguimos. Sí. Y aquí seguiremos. Y aquí seguiremos. Y hasta que consigamos las máximas cotas de igualdad que podamos alcanzar. Eso es. Pues muchas gracias por esta charradica tan amena. La colgaremos en Facebook por si queréis tenerla. Muy bien. Y nada. Pues nada, yo... Es que yo soy muy machista. Bueno. Pero que seáis felices y que tengáis muy buena semana, querido, querida oyente. Eso es. Eso si es. Sigues ahí, recuerda la imperiosa necesidad de ser feliz. Oye, pues muchas gracias por haber venido y bueno, muchas gracias a toda la gente que nos ha escuchado. Ya esto es lo que he dicho hoy, La Casa Encantada. El lunes que viene, si todo va bien, volveremos a estar aquí sobre las 9 y vamos ahora con la canción que quería escuchar Juan. Vamos con Chet Baker cantando el My Funny Valentine. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's.